me preguntan sobre un pagaré, que este pagaré es el que en teoría ha dado lugar a que el banco lleve al proceso concursal al canal. A mí me sorprende que una empresa que tiene 18 millones de dólares de deuda prácticamente impaga, tener un pagaré de 200 mil dólares o 200 y pico mil dólares, según tengo entendido, para poderlo llevar a un proceso concursal. Por supuesto, no conocía esta situación, ni la mecánica, ni la operativa, ni mucho menos. Es más, cuando se ha llevado al canal un determinado mes del año, no sé en qué mes, creo que ha sido hacia fines de año. Sí, más o menos. Ha sido en noviembre. Noviembre o algo así. Yo no me encontraba ni siquiera en el país. Estaba de ausente en mi visita anual a la Casa Central en París, donde presentábamos los presupuestos. Y a mi regreso se me informó que el canal había sido llevado al proceso concursal con la intención de salvaguardar las acreencias del banco, pues se insistía que el canal podía ser la licencia del canal, que era en todo caso lo que tenía valor, ser tomada por el gobierno de ese entonces, y obviamente el valor de las acreencias pasaba a ser cero, y que con esto se salvaguardaba el interés de los acreedores, en este caso el nuestro, que era lo que nos interesaba, e incluso el interés de las accionistas del banco, del canal, en ese caso, señoras o hermanas Cruzillat. Lo tomé como algo válido una vez que se hizo. La mecánica, cómo se hizo, quiénes participaron en detalle en la operación, no han sido de mi conocimiento. Ya, usted recordará si en algún momento antes de ir el banco con el Canal 4 del procedimiento concursal, lo visitó a usted en algún momento un señor Díaz Sandoval, que veía las cuentas del canal, así como un abogado Bellido. Sí, Bellido. Sí, hablaron conmigo. El señor Díaz, no lo recuerdo él físicamente, me suena el apellido, y el señor Bellido. Bellido venía como representante de la familia a negociar el apoyo del canal, del banco hacia el canal, para que se mantengan en operación. Bueno, una vez que ya están en el procedimiento concursal, se publica en el diario El Peruano el día 3 de diciembre la insolvencia del canal, y asume la responsabilidad la comisión delegada de la Cámara de Comercio, que estaba acreditada como comisión delegada para procedimientos concursales del INDECOPI. A continuación de eso, en los expedientes del INDECOPI hemos encontrado un contrato preparatorio de cesión de derechos y acreencias que está firmada por usted y está firmada también por el señor Mome Seminario y el señor Acebo por la República, entre otros. Entonces, este contrato, ¿cómo se firmó? ¿Por qué se firmó? ¿Se ejecutó durante su gestión? ¿O qué significaba este contrato? No, durante mi gestión en el banco, como gerente del banco, yo he recibido algunas visitas de gente interesada en comprar nuestra creencia. Puedo mencionarle algunos de ellos. Fue el señor Nicanor González, fue el señor Salomón Lerner Gittis, fue el señor Manuel Romero Caro, fue el señor Brani Zavala, titular de radios, y algún otro más que no recuerdo, y obviamente Mome Seminario. Algunos preguntaban si el banco tenía interés en salir de la creencia, y nosotros dijimos por supuesto, porque a simple vista la posibilidad de recuperar el total de la creencia era prácticamente imposible, porque el canal estaba técnicamente quebrado. Entonces, si alguien estaba dispuesto a pagar un porcentaje del valor de la creencia, y básicamente lo que el banco ya había provisionado, una gran parte de la deuda, cualquier cosa que recuperáramos nosotros similar a lo que no estaba cubierto, era un negocio favorable para el banco, sobre todo después de haber fusionado, estaba dentro del costo de la fusión. Entonces nosotros habíamos calculado que el valor de la creencia nuestra debería fluctuar alrededor del 30% de este valor, como pasa con muchas otras acreencias que tiene el banco en situación complicada. Entonces estábamos hablando de alrededor de 6 millones de dólares de valor que le dábamos nosotros a la creencia. Muchos de los que hablaron con nosotros les parecía o muy caro, o venían con algún tipo de propuesta risible en términos de propuestas. El señor Mome Seminario, que mostraba tremendo interés en la compra del canal, sí estuvo dispuesto a ofrecer cifras mucho más razonables para nosotros. Y nosotros firmamos una o dos cartas de compromiso o de acuerdo para venderle la creencia. Sin embargo, nunca se concretó nada de eso, porque o no tenía la posibilidad de dar las iniciales que tenía que dar o las garantías que el banco le exigía para mantener esta situación viva. Este es un proceso que ha durado un buen tiempo. Incluso durante la negociación que se hizo con MOME, yo renuncié al banco por varias razones, entre ellas, bueno, todo el mundo sabe la situación legal que tenía en ese momento, que me imposibilitaba gerenciar el banco de una manera correcta, y me retiré del banco. Yo presenté mi renuncia en el mes de septiembre, en el mes de octubre dejé de ser gerente general, y en el mes de diciembre, al 31 de diciembre, dejé de ser director del banco. Entiendo que la venta al señor Mome se realizó algunos meses después, en el 2003, cuando por otro gerente del banco, cuando yo ya no estaba presente, ¿no?